lo que también hacía trizas y demolía todas esas mentiras que se hablaban en torno al peronismo de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, en el mundial de 1966, Valentín tuvo participación directa, el equipo cumplió, digamos, una digna actuación, pero los manejos de FIFA, que ya empezaban a... estaba así Stanley Rouse, que metía la mano, nos puso en una semifinal a nosotros con un árbitro alemán, y al otro partido puso un árbitro inglés, que creo que era Uruguay, no recuerdo contra quién, pero fue la famosa vez que Ratín, enojado, expulsado injustamente, se sentó en la alfombra de la reina. Como con... Y se limpió las manos con el banderín. Fue un desafío al poder, ¿no? De acuerdo. Eso de los combinados, realmente muy muy valioso. Acá tenés un montón de saludos que te van llegando. Y los clubes, porque te imagino apasionado por Boca, ¿podías tomar distancia a la hora de cubrir a Boca? Mirá, los clubes, Boca había... Armando llevó a Boca y trajo al Boca a Boca, al fútbol argentino, al fútbol espectáculo, ¿no? Boca tuvo una muy buena década en 1960 hasta 1971. Ganó varios títulos, creo que 5. Pero nunca le fue bien en el plano internacional. Pero llegó a la final de la Copa Libertadores. Fue el primer equipo que le dio seriedad la disputa de la Copa Libertadores y perdió contra el Santos de Pelé, que era un equipo imbatible, realmente en aquella época era imbatible, era un lujo ver jugar ese equipo, ¿no? Pero Independiente, Racing y Estudiantes ganaron varios títulos de Copa Libertadores en esa década. Pero nosotros, curiosamente, a nivel selección, no clasificamos para el Mundial 70, que se jugó en México. En 1974, después en Alemania, también el desorden. Mirá cómo sería que murió Perón estando en plena disputa del campeonato. Pepe Santoro, arquero de Independiente, y Daniel Carnevali, que eran los arqueros, se negaron a actuar porque eran peronistas el día del fallo, y el equipo tenía que jugar un partido decisivo, decisivo porque venía de perder con Holanda feo, mal, nos dieron un baile impresionante. Y ese día debutó Filiol, Ubaldo Matildo Filiol, que 4 años después fue campeón del mundo. Era un chico Filiol y él no se animó a negarse a jugar, pero los otros dos lo hicieron por su convicción de condición de peronista, ¿no? Alberto, estamos charlando con Alberto Félix Fernández, periodista deportivo, Goles, Clarín. Alberto, aquí te manda saludos Enrique Martín, que dice: gran abrazo a mi amigo y colega de siempre, Alberto Fernández, gran tanguero también, gran tanguero como Enrique, ¿no? Martín es un maestro, es poeta, escritor. ¿Qué tangos que escribe, además de ser un gran periodista? Además es un compañero bárbaro, un tipo que defiende con convicciones en lo que cree. Yo conocí en el fútbol a un hombre que para mí fue muy amigo mío, el jugador, porque había un respeto único, que fue José Omar Pastoriza. Si los jugadores lograron algún derecho y ser reconocidos, se lo deben a él, cuando en 1971, el 4 de noviembre, empezó una huelga que duró 15 días y tuvo 2 o 3 laderos, es decir, él tuvo todo Independiente, el equipo atrás de él, ¿no? El Pato podía haberse mirado para otro lado, pero dejó de lado la estrella al jugador figura para ponerse al hombro una huelga en la que se jugó su carrera. Y lo hacía con la convicción de un tipo que creía en los trabajadores, en las doctrinas peronistas, porque lo decía año 1971, estamos hablando en plena dictadura, ¿no? El Papa no escondía esas cosas, era un tipo valiente, además un tipo muy generoso. Hubo a chicos de Independiente que él los vestía siendo jugador de primera división, que venían del interior, les compraba ropa. Era un fenómeno. Y la huelga se la puso al hombro y encontró respaldo en Vittorio Cocco, otro también jugador que era futbolista. Encontró respaldo en dos figuras de Boca impensadas, Silvio Marzolini y Rubén Suñé. A Marzolini eso le costó el final de su carrera, porque Armando no le perdonó nunca que se plegara la huelga y arrastrara a todo el equipo de Boca, porque la huelga empezó a ganarse el sábado, cuando Boca tenía que viajar a Mendoza y el plantel se negó, le dijo que estaban en huelga, y a partir de ahí la huelga fue un éxito, porque luego vinieron los derechos de los futbolistas a ser reconocidos como trabajadores, ¿no? Aquí te meten un problema Carlos Zaira, que manda una pregunta, un saludo para vos. ¿Quién? Y dice, ¿cómo? Carlos Zaira, aquí de la gráfica, de Abrí la Cancha. Ah, sí. Y te pregunta, ¿cómo viviste dentro de Clarín la guerra Menotti-Bilardo? Ya que siempre se planteó la discusión adentro del área de deportes. ¿Cómo se vivió ese momento, Alberto? ¿La guerra con Bilardo? La guerra entre Menotti y Bilardo, ¿cómo trascendía? Mira, acá hay que poner en claro una cosa. En 1971, Rosario Central le gana un partido increíble con aquella palomita de Poi a Newell's Old Boys. El partido lo trajeron acá a Buenos Aires por miedo a la violencia en Rosario. Newell era un equipo de lujo y nosotros estábamos detrás de Newell, adheríamos al juego de Newell, que son dos cosas distintas, no éramos hinchas de Newell. ¿Te imaginas que la mayoría de los que estábamos en la sesión, ninguno había de San Lorenzo, de Independiente, de Gimnasia, de Estudiante? Había una mezcla. Pero defendíamos el fútbol de los matadores nosotros, en 1968. No era extraño. El tema es que era una concepción futbolística la que había. Y Bilardo se la agarró especialmente con Pagani y conmigo. Porque decía que lo perseguíamos. Y si uno tiene que hablar del proceso previo a 1986, fue un desastre. El fútbol argentino había retrocedido totalmente. Y no nos quedamos afuera, porque en cancha de River empatamos 2-2 con Perú. Un partido increíble en el que Figueroa atajó 3 o 4 pelotas faltando 5 minutos, que fue la figura del partido casi. Fue la vez que Reina no le dejó tocar la pelota a Maradona. Y Bilardo, él tenía una manera de pensar el fútbol, nosotros otra, pero no era cuestión de una cuestión personal. Inclusive ni quiero hablar ahora porque sé que no está pasando un buen momento de salud. Él, le deseo que se reponga lo más pronto posible, o que le vaya, lo tuvieron que cambiar hace pocos días de un hogar donde él está porque tuvo un accidente neurológico. No quiero hablar de Bilardo. Bilardo es un buen técnico porque Imagínate que el Deportivo Cali llegó a una final de América de la mano de él. Ganó Estudiantes de La Plata de 1982, también era un gran equipo. Pero jugaban Troviani, Ponce, Isabela, tenía todos jugadores de categoría que los había puesto él, por supuesto. Así es. Pero Pilardo te daba respuestas como la que me dio a mí en Lima. El día que jugábamos con Perú, yo la escuché la respuesta porque estábamos ahí varios periodistas, peruanos y argentinos. Le dijeron, ¿qué va a hacer con Maradona mañana? No, ¿qué voy a hacer yo? Según lo que hagan ellos con Maradona. Pero Maradona juega para Argentina, no jugaba para Perú. Él dice, según lo que hagan ellos con Maradona, dijo. Eran cosas que yo no se las entendía, ¿no? A tal punto que te voy a decir una cosa. En 1986, Jorge Valdano le dijo, largalo a Maradona una noche, yo me comprometo que este va a volver temprano, etcétera, etcétera. Pero que salga de acá porque va a terminar loco en la concentración previa. Y Valdano se comprometió, por eso Maradona lo adoraba a Valdano. Que casi no juega al Mundial 90 porque le dieron de baja a Valdano. Tenían miedo de que hicieran otra vez el planteo con Maradona, de que cambiaran los horarios de los partidos, porque en México jugábamos bajo un sol a las 12 del mediodía, que era insoportable, y los jugadores tenían que aguantar esa alta temperatura por la televisión para que llegara a Europa en un horario central. ¿Te das cuenta? Y en Italia lo borraron a Valdano estando allá, cuando Valdano no tenía que haber salido nunca del equipo. Y Maradona se plantó, dijo, no jugó el Mundial. Tuvo que llamarlo Valdano y decirle, digo, déjate de jorobar, jugá, porque está más allá de mí y de vos el Mundial, está el equipo. Esa cosa es mucho. Un placer escucharte, Alberto, un verdadero placer poder charlar con vos. No va a ser esta la última vez, te vamos a volver a convocar aquí en La Señal, en La Gráfica, para que cuentes estas y otras historias. Se me acabó el programa, te mando un abrazo de corazón y nos seguimos encontrando, caminando por aquí, por el barrio. Igualmente, gracias Gabriel, el placer es mío, muy amable. Buenas tardes. Feliz día de los locutores. Un abrazo. Cielo brilla de balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica. Muerde la lengua de su agua, verán. Hoy sí que nos quedó mucho afuera, pero era un gusto que nos queríamos dar. Realmente, Alberto Félix Fernández es un gran tipo, además de ser un gran periodista, ¿no? Así que le mando un fuerte abrazo a él y a su familia, a su señora, que también, ¿no?, recorre el barrio hoy como ayer. Y también palpitando siempre el fútbol, palpitando esa pasión que nos enloquece. Bien, nos siguen llegando mensajes, los leo todos, Enrique Martín, Alito AEP, Gabriel Aníbal Rearte, todos los vamos a leer. Gracias por estar allí, gracias por habernos acompañado en el especial Papa Francisco, una vuelta de tuerca sobre el Papa, y en todo este trayecto, junto con Neuwen Guzmerotti, Omar Zanarini y el equipo de La Señal y de La Gráfica, para brindarle lo mejor de ser posible. ¡Arriba Maradona! Si vos lo fueras no habría tanto suyo. Si vas a Fiore por el tobogán, va para arriba.